Belleza no es tu inteligencia ni tu competencia. Belleza es voluntad de morir por tus ideas. Eso es belleza. Una mente... Lo invisible, lo escondido, oculto en la balda, ignorado en el muro. Grito en el muro, un programa de literatura y poesía para mostrar lo oculto y lo ignorado. Mujer tirando una piedra, mi reina, no os confundáis, pudimos ser como el resto de la gente. Belleza es una decisión absolutamente consciente. Belleza no es una... Cargan los mozos, los forales en Iruña, detenidos en Logroño y en Madrid sacan las uñas. Barricadas en Valencia, cargas indiscriminadas, solidaridad y apoyo, Sevilla, Jaén, Granada. Arden cajeros en Bilbo y en Asturias y en Cantabria. Los mineros, como siempre, no se dejan, meten cañas, se organizan en Pucela, en Aragón y en Canarias. Somos muchas compañeras, que no nos quiten palabra. Jóvenes en Barcelona con la cabeza tapada, reventando escaparates del explotador de Zara. Anarquistas gran canarios ocuparon la tribuna del poder de sindicatos en quien no creemos ninguna. Los mineros en la cuenca continuando con su lucha, como siempre son amigos de la braga y la capucha. Cargan los mozos, los forales en Iruña, detenidos en Logroño y en Madrid sacan las uñas. Barricadas en Valencia, cargas indiscriminadas, solidaridad y apoyo, Sevilla, Jaén, Granada. Arden cajeros en Bilbo y en Asturias y en Cantabria. Los mineros, como siempre, no se dejan, meten cañas, se organizan en Pucela, en Aragón y en Canarias. Somos muchas compañeras, que no nos quiten palabra. Jóvenes en Barcelona con la cabeza tapada, reventando escaparates del explotador de Zara. Anarquistas gran canarios ocupando la tribuna del poder de sindicatos en quien no creemos ninguna. Los mineros en la cuenca continuando con su lucha, como siempre son amigos de la braga y la capucha. Bueno, aquí estamos un lunes más, aprovechando que es el día después del 1 de mayo, voy a hacer un programa dedicado a la poesía social, a la poesía, policía, poesía, un juego de palabras extraños, en fin, la poesía social, y también a la represión, o sea, ir contra la represión más bien. Y voy a leer varios poemas y, en fin. También creo que es interesante hablar sobre la represión en general y en particular, por ejemplo, la tortura, así lo digo. No he escogido, o sea, no he encontrado ningún poema sobre la tortura, pero seguramente después de un rato se me ocurría decir algo y soltaré la chapa esta, más acertada o menos, sobre este tema, o leeré un texto o algo, porque también es un tema que creo que hay que sacar. Y bueno, el programa va a tratar sobre la represión y la poesía social y la lucha social, y en fin,

tendrá unos pantalones mugrientos y cilíndricos y un dolor en la espalda siempre en su sitio. No dirá sí, señor, dirá viejo podrido. Rezará palabrotas despacito y dos veces al año pensará convencido, sin creer su nostalgia ni culpar al destino, que todo, todo ha sido demasiado sencillo. Después, el cielo de veras que no es este de ahora, el cielo de cuando me jubile, durará todo el día caerá como lluvia de sol sobre mi calva. Yo estaré un poco sordo para escuchar los árboles, pero de todos modos recordaré que existen, tal vez un poco viejo para andar en la arena, pero el mar todavía me pondrá melancólico. Estaré sin memoria y sin dinero, con el tiempo en mis brazos como un recién nacido, y lloraré conmigo y lloraré con él. Estaré solitario como una ostra, pero podré hablar de mis fieles amigos que, como siempre, contarán desde Europa sus cada vez más tímidos contrabandos y becas. Claro, estaré en la orilla del mundo contemplando desfiles para niños y pensionistas, aviones, eclipses y regatas, y me pondré sombrero para mirar la luna. Nadie pedirá informes, ni balances, ni cifras, y solo tendré horario para morirme, pero el cielo de veras, que no es este de ahora, ese cielo de cuando me jubile, habrá llegado demasiado tarde. Y un libro posterior. Bueno, me parece interesante empezar con este poema, porque la represión también entra dentro de la represión el trabajo asalariado, que, bueno, a mí no, porque yo no trabajo, pero a la mayoría de la gente le roba una parte importante de su vida para el fin de mes conseguir una miseria de sueldo. Y eso, digamos que desde mi ingenuidad de nunca en la vida haber trabajado, pero imaginarme lo que es, me parece una forma de represión. Igual no la más brutal, o sí. Bueno, en parte sí es brutal porque hay mogollón de gente que muere trabajando, que muere en los andamios, que muere haciendo su trabajo. O que muere a causa del trabajo de unos, según donde sea ese trabajo. Me acabo de acordar de una cosa que, en fin. Entonces, me ha parecido interesante empezar con este poema de Mario Benedetti. Y bueno, voy a continuar con otro poema de Enrique Falcón, que se titula Vientres de Madrid y de Bagdad. Fue escrito el 13 de marzo, fue publicado, mejor dicho, el 13 de marzo del 2014. Y luego, bueno, desarrollaré un par de cosas sobre la represión, o sea, soltaré mi perrolata y mi rollo casi de profeta loco, o profeta, bueno, no sé cómo se dice en femenino, profeta, creo que no existe en femenino. Voy a comenzar. Voy a comenzar con una introducción de Ejumen Derman, que seguramente he dicho mal su nombre, contra injusticias. La lógica de la guerra a todos sus niveles conduce al hermanamiento de todas sus víctimas civiles, sean estas del bando que sean. Un inesperado cordón umbilical parece unirlas todas y dejan sin argumento completamente solos a los señores canallas de la guerra. No estoy de acuerdo con este planteamiento, pero me parece interesante leerlo antes de empezar el poema. Luego diré por qué no estoy del todo de acuerdo, aunque sí con una parte. Bueno. Solo entonces os he visto, en la nuca partida del suelo iraquí, en la sangre bramando por la grava de Atocha y en el pozo, izando sus calambres tras una siembra triste, los ombligos de los hombres abiertos a cuchilla por los perros del amo. Yo cuido de los vientres de las novias perdidas, los hombros de los niños se han quedado sin hora. Cuido de las oraciones cansadas de la tierra y del largo cabello de todos nuestros muertos. Soy el pueblo sin puñal y tres veces desbastado, el silbo de una cuenta enmudecida. Yo cuido de las flores y de los peines. Soy un hombre en la altura de todas vuestras muecas y escarbo en las costillas de la bestia, besando lo imposible que habla en vuestra sangre. Soy el hombre que cuelga de un ombligo, la cólera enterrada en los pozos del mundo. Y os digo, Amonal y otros 12 poemas, que la lumbre tronará por los espejos, que un caballo volteará vuestra boca, que siempre las heridas de todos estos hijos saldrán casi estallando por un fundado cielo. Solo entonces os he visto, a los unos y a los otros, sangre terca hundida ahora. Desde entonces, sea el hombre, yo bramo en vuestro propio cordón umbilical. Es un poema de Enrique Falcón. En este poema, voy a ser sincera, me ha faltado en la mujer. Aparte de las novias perdidas que protege pues el pueblo del vientre, pues me ha faltado otro papel de la mujer que creo que hay. Pero bueno, tampoco voy a calmar a mi pequeña feminazi que tengo dentro. También lo he elegido porque me ha gustado el poema, sinceramente, creo que está muy bien. Me ha faltado un papel de la mujer más activo, sinceramente, pero el poema me ha gustado. Si no me gusta, no lo leo. Soy así de maja y de democrática. Leo solamente lo que me gusta, o lo que me llena, o lo que me interesa, o lo que puede acercarse a lo que yo pienso, o a una crítica, aunque yo no piense exactamente así. Así. Dicho esto, ¿por qué no estoy muy de acuerdo con la introducción? Bueno, un simple... Eso de que las víctimas, da igual de un bando o de otro, y que un cordón umbilical visible las une y las hermana en una, no estoy de acuerdo, porque víctimas, o sea... Gente que ha muerto a manos de otras personas hay en muchos bandos diferentes y por muchos motivos diferentes. No me voy a meter en cuáles. No, soy pragmática ahora mismo. Luego no seré pragmática, pero ahora mismo sí. Me conviene ser pragmática y no me apetece marronarme demasiado. Es decir, por ejemplo, vea. Las víctimas, una víctima, por ejemplo, la familia de Kennedy, por ejemplo, víctima, la mataron, ¿no? Con los vietnamitas que murieron a manos de los estadounidenses, así, es un ejemplo un poco loco, sí. Creo que se me está yendo un poco la neurona. La única neurona que tengo creo que se ha ido a tomar café, pero yo me entiendo. No sé si vosotros me entendáis. Yo no creo que ni se puedan hermanar, es más, ni que sea sano que se hermanen. O sea, yo creo que la palabra víctima, ¿cómo decirlo? A ver, sin que suene mal. Yo pienso que hay unas víctimas que han sido sobresalidas, que han expuesto mogollón, que han salido muy beneficiadas. No voy a decir qué víctimas. Todos sabéis a quién me refiero, ¿no? No hace falta que lo diga. Buscad en vuestro interior y encontraréis la respuesta. Y hay otras víctimas, otras, a lo largo de la historia, no ahora ni hace 20 años, sino a lo largo de toda la historia, que han sido vapuleadas, que no han salido, que han sido criminalizadas, maltratadas, torturadas y acalladas y demás. Tampoco voy a decir qué víctimas sois, vosotros tenéis la respuesta. Unas víctimas que vienen del poder y que son víctimas porque han abusado del poder y han respondido a ese poder con muerte o con violencia a las otras víctimas, no, para mí no son las mismas víctimas que las víctimas que han sido víctimas por la represión. Y creo que acabo de hacer un juego de palabras, un trabalenguas, o no sé qué narices, pero dicho esto, voy a poner música para volver a que la sangre me circule por el cerebro y poder seguir haciendo el programa, porque, en fin, no sé si me habéis entendido. Yo me he entendido a mí misma, pero por eso pienso que no se pueden comparar unas víctimas con otras y que las víctimas de un bando se pueden hacer amigas o compañeras o hermanas del otro bando, aunque no sea un bando ideológico, simplemente por poder o por estatus social. No, no. Es más, yo creo que unas víctimas no son víctimas, son han sufrido las consecuencias de su propia avaricia. En algunas ocasiones, en otras, pues sí, pues igual han pagado todos los platos rotos de su posición. Pues puede ser, no lo sé, depende. La historia hay muchas, es muy complicada y yo no tengo casi ni idea. Y tampoco me voy a poner aquí a clasificar quién o quién no es víctima, pero bajo mi idea hay unas más víctimas que otras víctimas que repite la tele hasta que te sangren los oídos. Y bajo mi opinión, mi opinión personal, que no tengo por qué tener razón por necesidad, ni quiero tener razón siquiera. O sea, es mi idea del mundo. No sé si es acertada o equivocada y bueno, y antes voy a poner música y ya me desembarazo de esto. Até mis frustraciones a la pata una silla, guardé todos mis miedos en el cajón de la mesilla. Hablé con una amiga de los estímulos y perdimos el miedo a hacer el ridículo. Entraron los ratones hasta su corazón, se lo comieron y en el hueco que quedó puso unas flores para darle color, ya que pensaba reventarse el interior. Ya que pensaba que la fachada era importante pero se deterioraba con el paso del imparable tiempo. Así que pensó hacer bonito su interior, le gustaba jugar con su imaginación. Fue de excursión a donde follan los delfines, se recorrió el fondo del océano y subió al cielo para volar con los buitres. Que quedó, puso unas flores para darle color. es el interior. Ya que pensaba que la fachada era importante, pero se deterioraba con el paso del imparable tiempo. Así que pensó hacer bonito su interior. Le gustaba jugar con su imaginación. Fue de excursión a donde follan los delfines. Se recorrió el fondo del océano y subió al cielo para volar con los buitres. Bueno, voy a seguir, espero de no, una forma tan intensa, tan intensa, espero que no. Bueno, voy a leer un poema de María Ángeles Maseo, que se titula Gracias Negro. Tiene una introducción de Sophia de Mello, no sé si lo he dicho bien. Los que avanzan de frente hacia el mar. Y en ella entierran como un agudo acero la negra proa de sus barcos. Viven de la luz de luna y poco pan. Sophia Mello. Esta es la introducción. Y ahora voy a leer el poema. Vosotros, los peor aún, esas lenguas de hierba lastradas con una ración extra de noche. Vosotros, los de peor aún, los que sin nada que perder, los que con el rictus jadeante al tocar tierra, habréis gritado. Todavía estamos vivos. Sabed que vuestro grito socorre a quien lo oye. Todavía estamos vivos. Y no ha quedado ningún Lázaro sin dar un paso. Vuestro debe ser el reino, porque vuestra es la palabra que salva a quien la oye. Es un poema de Basura Mundi, o sea, está publicado en Basura Mundi, que sinceramente no sé si es un libro, una revista. Y bueno, este poema creo que la represión no solamente, o sea, no es algo que solamente lo sufra quien vive en este estado, sino quien viene a vivir a este estado, creo que lo sufre aún más. En mi opinión, la represión, o sea, hay una represión racial, racista, y hay una presión y una manipulación y han montado un circo con el tema de los refugiados, mucho postureo y poca acción, bajo mi punto de vista. También es verdad que hay gente que pues que hace cosas por solucionar o por aliviar lo que está ocurriendo en las fronteras de Europa. Y bueno, lo que está ocurriendo en las fronteras de Europa es básicamente es un genocidio. Podemos suavizar, decir que es una falta humanitaria, que la Unión Europea no está haciendo todo lo que debe. O no, la Unión Europea está mirando para otro lado. Porque le interesa mirar por otro lado. Porque ya han cogido los refugiados que necesitan para mano de obra barata. Han creado una guerra ficticia. O sea, la guerra no es ficticia. O sea, la guerra está ahí en Siria. Pero no es una guerra civil entre sirios. O sea, los que están haciendo la guerra en Siria es la Unión Europea con Estados Unidos y los putos yihadistas de mierda, los de ISIS, perdonad mi vocabulario, pues grosero, pero es que no lo puedo decir de otra forma porque... Y ahí están haciendo una guerra que en realidad los sirios no tienen nada que ver con eso. En fin, es una puesta en escena, es un teatrillo para llevarse el petróleo, lo que hace Estados Unidos siempre, con ayuda inestimable de la Unión Europea, que habla sobre derechos humanos, mientras no tiene ningún tipo de problema en cerrar fronteras y utilizar a Turquía, o de, bueno, más que utilizar, dejar que Turquía sea quien masacre a esta gente, a los sirios, para que no lleguen a Europa. Turquía, que no es un país seguro ni democrático, bueno, democrático no es ningún país, vamos a ser sinceras, pero Turquía no es un país para nada, ¿cómo decirlo?, mínimamente, o sea, es un país realmente, es como Marruecos, es un feudo, es un... Y... Es decir, es una dictadura disfrazada de democracia y la Unión Europea no es que no sabía lo que iba a pasar, sabía perfectamente, por eso lo ha hecho. Por eso ha firmado un tratado con Turquía, por eso están cerrando las fronteras. Y bueno, esto es algo que quería decir de hacía tiempo, pero tampoco sabía muy bien cómo expresarlo, pero después de este poema yo creo que es el momento. Yo pienso sinceramente que nos llevamos las manos a la cabeza con el holocausto nazi, que fue una barbaridad y fue algo realmente asqueroso, pero si lo pensamos mejor, o sea, si lo reflexionamos, lo que está pasando hoy en día, actualmente, en la Unión Europea es mucho peor. O sea, estamos haciendo del mar Mediterráneo, la Unión Europea, una fosa común. No se está haciendo nada para evitarlo. Se cierran las fronteras. ¿Cómo llamamos a esto exactamente? ¿Holocausto europeo? No sé. Y luego hay... pues mucho miedo hacia lo diferente, hacia lo que no se puede... Y de ese miedo está surgiendo y está despertando el monstruo fascista, el monstruo nazi, que bueno, que siempre ha estado, estaba más o menos dormido, pero estar estaba. Porque, vamos a ser sinceros, el fascismo nunca se ha ido de Europa. Y el nazismo menos. Y ahora, las televisiones, o sea, las grandes televisiones, los grandes medios de comunicación, se le llena la boca con los derechos humanos, cuando nunca se ha cumplido en ningún país del mundo, pero tampoco en la Unión Europea. O sea, la Unión Europea nunca ha respetado, ni va a respetar, yo creo, igual me equivoco, espero equivocarme, los derechos humanos mínimamente. Y aquí nos venimos las manos a la cabeza y hablamos sobre lo que pasó pues con el holocausto nazi, que fue terrible. Pero yo creo que tendríamos que fijarnos más en lo que está ocurriendo hoy en día, que es, creo yo, más terrible, que para hacer un holocausto no hace falta gasear a gente y meterla en hornos, que se puede matar de muchas maneras y que hoy en día se está matando de muchas maneras, que en los países que nos gobiernan, el Estado español, Francia... tiene una industria armamentística fuerte que está vendiendo armas y nos están tomando el pelo, que están bombardeando países y nos están tomando el pelo, que estamos metidos hasta el cuello en la OTAN y que seguimos exactamente igual día tras día, mientras nos sueltan el mismo rollo y están haciendo del mar una fosa común. Y dicho esto, voy a poner un poco de música y perdonad este... me vengo arriba y parezco un poco un profeta. En fin. Y voy a poner una... pues, no sé qué música poner. Pues una... Se conocieron escapando de la policía en el jaleo de una manifestación, corriendo hacia la boca del metro como salida. Uno de ellos tropezó y se cayó, y ella le ayudó a levantarse. Intentaron buscar algún lugar seguro donde poder descansar tranquilos. Ya a ella le brillaban los ojos. Él le brillaban los ojos. Que duelen mucho menos los ostiones si tú estás al lado. Parecen menos violentas sus represiones si tú estás al lado. Que duelen mucho menos los ostiones si tú estás al lado. Que parecen menos violentas sus represiones si tú estás al lado. Me sale mal un proyecto, me encanta que estés animando y al lado. Que cuando me confundo con esto, me encanta que estés sonriendo y al lado. Que cuando me desvinculo del resto, me encanta que estés cuestionándolo al lado. Que cuando me confundo con esto, me encanta que estés sonriendo y al lado. Se conocieron escapando de la policía en el jaleo de una manifestación, corriendo hacia la boca del metro como salida. Uno de ellos tropezó y se cayó, y ella le ayudó a levantarse. Ella le ayudó a levantarse. Bueno, ahora voy a leer un poema mío. Sinceramente, me da mucha vergüenza, pero... porque es un poema épico. Épico de una, pues, una manifestación. En realidad, el poema mezclé varias manifestaciones. Algunas que había visto por la tele, voy a ser sincera. Otra fue Cucucha. O sea, bueno, por la tele no, en un documental sobre Génova. Otra fue Cucucha y lo mezclé todo y me hice mi paranoia, un poema sobre, pues, disturbios. Es un poema épico. Luego me di cuenta que era épico. Bueno, me di cuenta esta mañana cuando lo he leído. Es de hace tiempo y... y bueno, era... me he sorprendido de lo ingenua que era hace 3 años. Pero me gusta el poema, está muy bajo mi punto de vista... no imparcial, bastante parcial. Me gusta, o sea, me gusta el poema y lo voy a leer. Me da un poco de vergüenza porque es un pelín ingenuo. O sea, tengo la autocrítica siempre está bien. Y voy a ser autocrítica conmigo misma, ya que he sido crítica con Enrique Falcón, diciendo que faltaba pues mostrar la feminidad no desde los roles normativos, pues voy a ser, y la verdad, ingenua, y posiblemente sigo siendo igual de ingenua, aunque vaya ahora de dura y de comandos con... Bueno, esto se me ha escapado. No, eso es broma. A ver, voy a empezar a leer porque se me está empezando a ir. Y en fin. La llama que enciende la mecha. Se titula. No tiene introducción. Cristales rotos en mil añicos de sangre e ira. Un conjunto de piernas, brazos se unen en uno reventando el puto conformismo, sordo y vacío. Las palabras se cosen en puntos de sutura, en un verso enloquecedor de un poema que arde como un contenedor, asfixiando el aire y elevándose como el espeso humo. Furlas irrumpen como bestias sin frenos, conducido por un ciego de odio. Todo estalla en cejas abiertas, en un sinfín de moratones que van del morado al amarillo. Solo queda correr. Cristales rotos, cajeros estripados y quemados. La gente ha despertado. Un nuevo amanecer es eclipsado por porras, cascos y escudos antidisturbios. Silban pelotas de goma y estallan en la arteria urbana saturada de basura quemada. La batalla es desigual. De manos desnudas y piedras frente a unos futuristas y antidisturbios forrados de pies a cabeza. Donde antes había rutina repetitiva, ahora hay guerra contra lo establecido. Puntos de sutura cosen versos de odio y dolor que arden como una enorme hoguera que jamás se apagará. Eso es la ciudad, una inmensa hoguera. Escaparates quebrados, apedreados, cámaras ciegas, gente furiosa, en una palabra harta. No tardarán las detenciones y los perros mercenarios del Estado muerden y envenenan el aire con sus gases químicos. Sirenas que ahogan gritos, voces en las calles revueltas, como un mar embravecido. Sangre. Cristales esparcidos, basura entre heridos, mientras la noche cae. El fuego ilumina una noche sin sueño ni aliento. La resistencia llega en forma de llama, la destrucción necesaria para construir. Ya no es una calle o una ciudad. La noche deja ver las hogueras que son ahora las ciudades, como luciérnagas. Y luego me desperté. Bueno, el poema está bien, a mí me gusta, te sube el ánimo, por eso es épico. Es como sales a la calle y quieres destruirlo todo hasta que ves una furla y vuelves para atrás, andando para atrás como los cangrejos o como esas películas en blanco y negro que van como para atrás. Y dicho esto, bueno, esto hay poca reflexión. Básicamente es lo que me gustaría que pasara así mágicamente un día. En plan regalo de Navidad. Y poco más. Bueno, voy a poner música antes de que se me vaya el todo, que se me puede ir. Y no puedo pensar en lo que será, ya no puedo más. Me cuesta articular palabras que no valen nada, palabras. Rompo el cascarón abro mis alas, no puedo volar. Si me las atan, déjame avanzar. Construir algo más, ¿y quién decidió? Pa' lo que sirvo y lo que no. Pa' lo que sirvo y lo que no. Mil mujeres soy y una batalla, ganas de cambiar, que no nos faltan sala y a mirar. La diversidad, binarismo no, hay mucho más. Me armo de herramientas de autodefensa, que esta es nuestra lucha, que aquí comienza. Muerte al machirulo y al padre. Bueno, ahora voy a leer otro poema mío. He aprovechado hoy y me he puesto a 100. Este es un poema menos ingenuo y es más actual. Lo escribí hace poco. Lo leí en Isalbelch. Tiene una errata, pero bueno, las erratas decoran el papel. Es mi opinión. Se titula Cala. No es... Siempre digo lo mismo, pero lo voy a repetir. No es Cala, no es la flor. No es la flor esa blanca con una cosita amarilla que le sobresale, que parece un eso. Bueno, un pene, parece un pene, con una hoja blanca alrededor. Total, no es horario infantil, ¿no? Cala. El miedo zumba en mis oídos como una interferencia, como el aleteo tortuoso de una mosca. El miedo tensa mis músculos, se cuela en el tuétano de mis huesos paralizándome. El miedo trenza engañosas verdades y mentiras repetidas, anidando el prejuicio. Me hace desconfiar de un acento, de un gesto, de un desconocido que clava la pupila en mí. No me equivoco si digo que la antesala al racismo es el miedo más ridículo y cruel. El miedo me acorrala entre la sumisión y la represión, causa y efecto. Un delgado paréntesis lo separa, sumiso y represor. Me doblega, me arrastra la obediencia por miedo. El miedo tiene barrotes, carceleros, es una institución, educadores, torturadores, director y sistema jurídico. El miedo es una cárcel y la cárcel es miedo. El miedo es cotidiano y duerme en los rincones, a veces físico, otras un sentimiento que anuda en la tráquea, otras veces lleva porra y pasamontañas. El miedo tiene como costumbre durante la infancia en ocultarse en armarios, en el inodoro, en la oscuridad. Ya crecerás, miedo, ya crecerás. Y habitarás las comisarías, exigirás el DNI, andarás por el metro con un chaleco reflectante. Bueno, este poema lo escribí, o sea, me parece interesante hablar sobre el miedo. El miedo no solamente es algo mental o algo, un sentimiento. El miedo a veces es físico, se manifiesta muchas veces en forma física. El miedo no solamente es algo de películas de terror, o sea, en mi opinión, eso no da miedo. Mi opinión, las brujas, el Frankenstein y demás, pues a mí no me da miedo, la verdad, no sé, igual soy una persona adulta y... cabal, ni siquiera los fantasmas, ni siquiera la radiación, ni los zombies. Lo que a mí me da miedo, a mí lo que me da miedo en serio, es verme enfrente de un tío con casco, tía, bueno, sobre todo tío, porque suelen, los antidisturbios suelen tener pene en su mayoría, de negro, con casco rojo y una porra en mano, en, con ganas de partirme todos los dientes. Eso sí que da miedo, sinceramente. Que se dejen de Frankenstein y un antidisturbios da miedo, y da miedo real. Y dicho esto, desnudarme aquí a mis miedos reales, solamente quedan dos poemas, no, tres, quedan tres poemas y tengo, hostia, tengo poco tiempo. Voy a leer otro poema. Es un poema, o sea, es de Jorge Brunete. Perdonad esta, es que me he entretenido, me he puesto a hablar, esto, me reflexionar, cosa que está muy bien, pero bueno, a veces, pues igual no tanto, igual no está tan bien. Es poema 10, sí, a ver si lo encuentro, está en la página 10, es fácil de encontrar. Vale, es que no tiene título y lo llamo así para localizarlo. Es otro estilo de poema. Cuando la corriente eléctrica no soporta las banderas. Cuando el microondas estropeado, uno no soporta levantarse de la cama. Cuando la calle es una boca que se prende, uno corre pero no sabe dónde. Cuando todo el poder para la asamblea, dice Juan, uno dice, esa gente de la que hablo, esa gente incombustible, esa gente es una lástima, esa gente a la que amo. Esa gente con banderas y palabras difíciles. Los manifestantes sangraron cuando cargó la policía. Por eso te levanté de la cama, por eso esta ciudad, por eso palabras intermitentes y eléctricas. Por eso este poema que no mereces, por eso no queremos correr, por eso este incendio que deja intacto el dolor, dice Juan. El poema es barbarie, si te llamo no vengas, ven solo si quieres. Y ahora voy a poner una música, una canción corta, porque tampoco hay mucho tiempo. Y me gustaría, bueno, si no puedo leer los otros dos poemas que quedan, los doy otro día, tampoco pasa nada, puedo estar 4 años hablando sobre la represión y creo que todavía tendría material. Bueno, lo de la tortura que iba a hablar, eso mejor otro día, porque si no, pues alargo mucho y al final, en fin, me voy a dejar de líos y voy a poner música un poco. Yo no me muero si no estás aquí. Puedo andar bien caminando sin ti. No me haces falta ni eres mi media naranja en la vida. Voy aprendiendo a curarme yo misma todas mis heridas. Pero contigo es cierto que el mundo parece un poco menos feo. Contigo es cierto que a veces romper las cadenas duele un poco menos. Y aprendo contigo y contigo camino. Y me encanta todo lo que hemos compartido. Tirando barreras, rompiendo los mitos, te quiero libre. Bueno, voy a leer el poema antes de acabar. Y perdonar que corte la música y que me precipite. Pero bueno, voy a leer un poema de Blanca Sarasúa, sí. Es que a veces yo y los apellidos, en fin. Libertad en maqueta. Este es un poema irónico que me pareció interesante para quitarle un poco peso, porque cuando se habla de represión es una palabra que pesa mucho. así dicho, de forma pues es una forma un poco esquemática. Y en fin, voy a dejar de soltarle el rollo, en fin. Voy a empezar a leer. Revolución. Obsoleto concepto. Si ya no revolvemos ni las cartas. Busqué tu residencia, libertad. Burócrata del cuento y de la ponencia. Y demasiadas calles con tu nombre me cercaron el paso. Tendré toda la tierra y acabar en maceta. Yo no quiero vivir con vocación de cueva más. ¿Cómo se compone una ala rota? Esta es una maqueta, libertad, presidenta en funciones del color de la sombra. Se te olvidó vivir. Y me traes tu currículum en soflama, amañado. Y te vistes de largo para ocultar tus piernas. Mas, ¿vives o te viven? Dejemos lo anecdótico. ¿Tú? ¿De qué lado estás? Porque a mí me interesa el reino de este mundo, cómo encajar esa mirada fría. No, por favor. No, más declaraciones. No más declaraciones. Suprime ese falso decorado. De tu sonrisa estólida. Hoy estoy reunida. No, no quiero ver muñones. No me pases llamadas. ¿Para qué te hagan caso? Hay que hablar del horóscopo y volver con babero a la edad del triciclo y vivir sin creértelo, Paul Auster, como si esto fuera el mundo. ¿Me queda tiempo para leer otro poema? Pues sí, por los pelos. Bueno, pues voy a leer otro poema. Igual se me va el tiempo, pero bueno, me despido con este poema y bueno, no, creo que sin música porque no me da tiempo. Ay. Paz mutilada. Es de la misma autora y viene con una introducción de Mario Benedetti. Mi paz es la de otros y no sé si la querrán. Cuando las endodoncias ya solo son mentales, ¿qué trabajo nos cuesta desplazar el cerebro? Ser ambiguo es faltarse al respeto. Estudio las encuestas y compruebo. Un cielo colectivo que me ahoga. Quiero mi pasaporte para huir de la tierra, que ninguna patria me abrace con sus tentáculos. Dejadme hablar sin trámites, flamear las palabras, dejadme arrinconar las letanías, el vaho del pasado, soberse estruendos pratioteros, dejarme con mi paz tan mutilada, por tener la osadía de orear mis ideas anatemizadas, duermo entre cartones. Era más divertido vivir pisando charcos, la verdad. Al menos te escuchaban, los charcos, por supuesto. Desde mi exilio en Izaro, escucho sus arengas, pero si quiero entrar, no me ceden percheros donde colgar mi sombra. ¿Quedará algún solar donde empezar de nuevo? Y no es que no se pueda, no, digamos que soy libre en mi metro cuadrado, busco bromuro. Mas yo no oculto nada de mis remodas, nada constitutivo de delito. ¿Es ponible ser dueño de una idea? Mirar el horizonte es cuestionarse si esta es la libertad que anda entre rejas. Y perdona haberlo leído tan de forma bruta y así, es casi... no sé de qué voy a hablar el próximo programa, seguramente seguiré con el mismo tema o igual... Cambio, no lo sé, no... En fin, el tiempo y el espacio es relativo y puede ser casi cualquier cosa. Y dicho esta enorme idiotez que me acabo de soltar, voy a despedirme con una canción así rápida. Y bueno, hasta el próximo lunes. Si la madre naturaleza quiere y no me empotra un meteorito en la cabeza o algo así. Y ya me despido.